FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a definir un cronograma que le va a dar continuidad a las marchas en todo el país y también en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, después de esto, ustedes saben que viene la de Rosario, la de Mendoza, la de Córdoba. Va a haber marchas en todo el país y una vez que hayamos realizado el periplo, otra vez marchas acá en Buenos Aires, hasta tanto terminemos con esta política de ajuste. Hay que animarse a juntar la bronca que guardamos en casa o la que expresamos en la panadería o en la parada del colectivo. Hay que animarse a expresarla todos juntos. El día que esa bronca la podamos expresar la gente común de la calle, todos juntos, los que están en el gobierno van a empezar a escuchar. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo. Si es un rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es un rock and roll. Muy buenos días, este es Canto Maestro, programa de la Cetera por Radio Gráfica, emisión 608, en la operación técnica, Nehuén Desconfío Ríos, control central, Marcos Maldonado, los audios, Andrés, y en la conducción, Alejandro de Michelis. El teléfono para comunicarse es el 2150-7456, el celular 1150-12-3589, el Twitter arroba radiográfica 893, el Facebook radiográfica FM 89.3, el Instagram arroba radiográfica 893, y la página www.radiografica.org.ar. Escuchamos en la apertura del programa a Hugo Yasky en la marcha que se inició el 10 de este mes, y hoy también va a haber marchas. En medio musicalizamos Mi perro Dinamita. Dicen que con esto la vamos a pasar bomba. Carlos Alberto Solari, el autor, es de Paraná, Entre Ríos. Nació un día como hoy, de 1949, conocido como el Indio Solari. Es músico, compositor y cantante. Sí, miembro fundador del grupo Los Redonditos de Ricota. Pasamos ahora a escuchar a José Testoni, secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe y secretario de adjunto de AMSA Fe Cetera Santa Fe. Va a hablarnos ahora sobre la marcha que se va a realizar hoy a las 19 en su provincia. Escuchamos a José Testoni. Nosotros, en continuidad con lo que ha sido esta decisión nacional de la central de trabajadores de pelear contra los tarifazos que se prevén en un 55%, cuando en realidad el gobierno está hablando de un marco de actualización que no supera el 20 o el 25, por lo tanto hay casi un 30% a través del incremento de tarifas por encima de los incrementos salariales. Eso se traduce nuevamente en pérdida de poder adquisitivo. Eso impacta en unos cuantos puntos de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, por lo tanto, los trabajadores tenemos que activar. Pero sabemos que esto no es una medida que nos tenga que involucrar exclusivamente a los trabajadores, porque esta pérdida de poder adquisitivo, este aumento de tarifas, hace insostenible el funcionamiento de la industria local, del comercio local y de distintas actividades. Por eso junto a las cámaras empresarias, por ejemplo, de pymes, frigoríficos, de almacenes, de kioscos que funcionan en la provincia, el Movimiento Obrero Santafesino, el Foro contra el Impunimiento de la Justicia, organismos de derechos humanos, todos los movimientos sociales, otros nucleamientos sindicales como el 21F que están empezando a transitar un camino en la provincia de Santa Fe, todos vamos a convocar a una concentración aquí en un lugar muy populoso de la ciudad de Santa Fe, que es el lugar de Rivadavia, por la cual es la sede de nuestra central, y desde ahí vamos a marchar a la sede de la empresa de servicios públicos privatizada en la provincia de Santa Fe. Hay que decir que en Santa Fe la electricidad la presta la empresa provincial de energía, una empresa estatal, que siempre han querido privatizar los gobiernos neoliberales y que la lucha de sus trabajadores y el acompañamiento de la comunidad lo ha evitado. Aguas Provinciales, una de las empresas que cuando asumió Néstor Kirchner se recuperó para la provincia, había sido privatizada, una privatización escandalosa de caballo, fraudulenta, por supuesto, una estafa para todos los santafesinos, que recuperó allá en el 2004, y la empresa de servicios públicos, que está en manos privadas, y actúa como tal, importándole exclusivamente la ganancia, el Litoralgas, la empresa de gas del Estado. Así que vamos a marchar unas 10 cuadras por el lugar, que es la arteria principal acá de la ciudad de Santa Fe, hasta la sede de Litoralgas, donde vamos a leer un documento que hemos elaborado conjuntamente las organizaciones sindicales, sociales, políticas, derechos humanos, empresariales, que estamos coincidiendo con el rechazo al tarifazo de Macri y exigiendo que se retrotraigan las tarifas, como se ha gritado a nivel nacional al 2017. Así que, bueno, por eso hoy marchamos a partir de las 19 horas desde Boulevard y Rivadavia hasta Marcial Candiota y Rivadavia, y Boulevard, este nutrido grupo de organizaciones que estamos convocando desde las 19 horas. En el lugar, frente al Litoral Gas, vamos a leer el documento conjunto de todas las organizaciones y, bueno, y cerraremos como cerramos nuestros actos, entonando las estrofas del himno nacional argentino y predispuestos a seguir trabajando en esta multisectorial, donde el Movimiento Obrero Santafesino, de la CTA, tiene un rol protagónico, no exclusivo, un rol protagónico, seguir trabajando para que, bueno, sea mayor cantidad de organizaciones las que sigan adhiriendo. Sentimos todavía como un déficit importante que mayor cantidad de organizaciones empresariales de distintos sectores que están realmente padeciendo esta crisis, esta recesión, esta caída del mercado interno, también asuman más fuertemente esta defensa. Y obviamente que los trabajadores, más allá de que nuestras organizaciones están convocando, bueno, que los trabajadores más de a pie, pero que no tienen tanta militancia sindical, se apropien de esta lucha, que es la defensa del salario indirecto. Cuando eliminan subsidios, cuando se aumentan tarifas, lo que estamos perdiendo es salario indirecto. El Estado asuma el costo de las tarifas de servicios públicos, entendiendo los servicios públicos como derecho humano, lo que está haciendo es dándonos un salario indirectamente. Cuando perdemos esas políticas, estamos perdiendo salario. Así que todo trabajador o trabajadora tendría que estar involucrado en esta lucha y, bueno, involucrado, y por supuesto, desde las redes, desde la preocupación, desde mandando mensajes, pero creemos que lo que es decisivo es ocupar la calle para bloquear políticas que van en contra de los intereses de las clases. Sí, bloquear, ir a la calle, hacer acto de presencia. Derechos humanos son los servicios públicos, salario indirecto, clarísimo. José Testoni, secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe, que hoy marcha conjuntamente un trabajo de la multisectorial en su provincia. Interesante charla que tuvimos con José Testoni, que vamos a seguir escuchándolo. Pasamos a un coterráneo que ya está sonando, Jorge Enrique van der Mole, que nació en la provincia de Santa Fe, en Pueblo Andino, el 15 de enero de 1956. Escuchemos Candombe de la Azotea, Jorge van der Mole. La luna nupcial y vieja chorrea por las sendijas con luz de papel de lija para estos ojos que lloran, y un estilete de sombra escapado de algún viento como un colmillo sangriento me atravesó con tu nombre. rumor de cascos oscuros, de los caballos en danza, azulando los tambores por arte de magia blanca. El gato de la escalera en un sopor de ginebra mete en la puerta de la tapa por arte de magia negra. Ahora me gritan de la azotea, escondidos en las flautas para que nadie los vea. Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo. Y me cruzan con los pinos de la entrepierna hasta el cielo. El cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una abeja encandilada, zumbando un recuerdo tierno. Cruzó este cuerpo maltrecho desde el muelle de tus pechos hasta el fondo del infierno. En la memoria difusa me cuenta un gato de lobo de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas. Y no te cuento la pena que tienen los encordados. Jorge van der Mole, candombe de la azotea, de la trova rosarina, recuerdo, no sé si contarlo, pero sí, estuve en el Rosariazo con Lito Nevia, Juan Carlos Baglietto, el eterno Lalo de los Santos, a Bonicio, Silvina Garré, Fabián Gallardo también, hermosa la trova rosarina, si ella la inauguró el prócer del rock argentino Lito Nevia. 12 y 17 son 24 grados, está subiendo, casi quiere alcanzar. No creo que llegue al índice de inflación que rondó 47%. Era fácil, según decía nuestro gran amigo Mauri, era fácil controlar la inflación. Él hablaba no de acá, sino de otro lado. Pasamos con el recuerdo de los maestros desaparecidos. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Ana Rubel Horowitz nació en Resistencia, Chaco. Tenía 28 años. Estaba embarazada. Vivía en Villa Crespo, en Capital Federal. En esa ciudad, en el barrio de Villa Urquiza, en la calle Cuyen, 4893, tercero A, estaba Zeta Yeramain Arpi. Tenía 41 años. Eran docentes. El 17 de enero de 1977, fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ana Rubel Horowitz y Zeta Yeramain Arpi, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y el hijo de Ana Rubel y Hugo Castro, Jorge Castro Rubel, se enteró en agosto del 2014 que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Aquí está su testimonio. Una tía se acerca y me cuenta que quienes me habían criado no eran mis padres biológicos, y que desconocía ella absolutamente cuál era mi origen. Así que bueno, a partir de eso yo me acerqué a mis padres de crianza y bueno, después de algunas idas y vueltas me contaron que me habían encontrado en casa cuna, que me habían dejado una noche de julio del 77 en la guardia y que mi papá me había recibido, mi papá es médico, bueno, que él me había recibido en muy malas condiciones y que bueno, habían decidido guiarme como hijo de ellos. Entonces con esa información y con el conocimiento que yo tenía de lo que había pasado hacia fines de los 70 durante la dictadura cívico-militar y el plan sistemático de robo de bebés, entendía que existía alguna probabilidad, aunque sea muy pequeña, de ser hijo de personas desaparecidas. Entonces con esa pequeña información que yo tenía, más este conocimiento de lo que había pasado en la historia de la Argentina, con eso, bueno, decidí acercarme a abuelas como para confirmar o descartar la posibilidad de tener a mis padres biológicos desaparecidos. Un final digno de nombrar, es algo que no nos cansamos, que no se cansa nadie de decir desde los diferentes medios de comunicación de este lado de la calle, ¿no es cierto? Acercarse si alguno tiene alguna duda, en este caso, por suerte, pudo cerrarse esa historia y es un nieto recuperado. Estamos en Radio Gráfica, 12 y 21, 24 grados. El teléfono para comunicarse, 2150-7456. El celular, 1150-12-3589. El Twitter, arroba Radio Gráfica 893. El Facebook, Radio Gráfica FM 89.3. El Instagram, arroba Radio Gráfica 893. Y la página www.radiografica.org.ar. Eduardo Lalo de los Santos, hablamos hace un momento de esa trova rosarina, de todo así este hombre, el 17 de enero de 1956 y se fue de gira un 25 de marzo del 2001. Lalo de los Santos, generoso siempre en los actos, acompañando con su militancia, su peronismo. Tuve el placer, el honor de conversar con él muchas veces y sí, recontra. Pasemos ahora con esa generosidad que lo caracteriza, porque hizo un montón de obra Lalo de los Santos, el tema de Rosario, al final de cada día, pero vamos a escuchar al maestro con música dedicado a Lito Nebbia. salvador a este músico, a este cantante, a este compositor, a este autor, con tanta poesía encima, y se fue tan rápido. Y estamos haciendo Canto Maestro, programa de La Setera, y como empezamos el año, le pedimos a diferentes personalidades que hicieran un balance de lo que fue el 2018. Algunos vale la pena refrescarlos. En este caso, vamos a escuchar a Charlie Pisoni de Hijos y su balance del 2018. Bueno, se nos va un 2018 cargado de malas noticias, principalmente por el plan económico que lleva este gobierno, donde millares de compatriotas la están pasando muy mal, y creo que fundamentalmente también por la modalidad de llevar adelante este plan económico, que requiere el ajuste y el ajuste de represión contra quienes nos manifestamos en contra. La parte positiva creo que ha sido la gran fortaleza de todos los que nos oponemos a este plan económico y seguimos defendiendo nuestros derechos conquistados, y creo que hemos sido millares así a lo largo de este año como a lo largo de estos tres últimos años de gobierno, los que nos hemos manifestado en las calles principalmente. Fundamentalmente una columna importantísima ha sido la pata sindical, también los movimientos sociales y en gran parte también los organismos de derechos humanos, los que de alguna manera hemos frenado durante este año y los años anteriores distintas acciones del gobierno que querían llevar adelante. Aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los docentes que están en pie de lucha, tanto en Buenos Aires como en las distintas provincias del país, y para brindar por un 2019 sin injusticias, sin más muertos y ojalá sin este gobierno. Un saludo para todas y todos. Charlie Pisoni de Hijos y su balance del 2018. Nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936. Se fue de gira hace 30 años, el 17 de enero de 1989. Cantautor, poeta, escritor y periodista. Componía silbando. Llegaba y le decía a uno de sus guitarristas, le silbaba, y después él sacaba los tonos y todo eso. Esto lo contó también con alguien que estuvimos charlando, Alejandro El Prado, que fue uno de sus guitarristas. Ponerse de pie. Vamos a escuchar la historia de este gigante, Alfredo Zitarrosa. Hay una etapa previa de cada canción, impregnarse, ¿verdad? De motivaciones, de cosas. No recuerdo, había un pintor francés que daba una fórmula sobre la creación. Bastante, no sé, con el propósito de burlarse de la gente o acaso porque él realmente llegó a la conclusión de que esa era la fórmula. Él hablaba de impregnación como primera etapa, elaboración, decía él luego, y codificación o algo así, de las señales o del lenguaje, ese lenguaje de la realidad. La realidad le habla a uno con un lenguaje determinado. Alfredo Zitarrosa nació en Montevideo, Uruguay, el 10 de marzo de 1936. Cantautor, comenzó artísticamente en 1954 como locutor de radio. Trabajó como presentador y animador, libretista, informativista e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta y periodista. En esta última actividad se destacó su labor en el semanario Marcha. Debutó profesionalmente como cantor en febrero de 1964 en Perú. Debutó posteriormente en Montevideo en 1965 en el Auditorio del Sodre, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Su participación en este espacio le sirvió de peldaño para ser invitado a principios de 1966 al ya reconocido Festival de Cosquín, al que volvió en 1985. Sus canciones estuvieron prohibidas en Uruguay, Chile y nuestro país. Vivió en Argentina, España y México desde 1976. Levantada la prohibición de su música, luego de la Guerra de Malvinas, se radicó nuevamente en Buenos Aires. De sus temas rescatamos: Mire, Doña Soledad. Doña Soledad. Póngase un poco a pensar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y va. pa'l que va. Pa'l que se va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Milonga del tartamudo que siempre digo que no. Milonga del tartamudo. Digo pobre y no me vendo la punta que lo parió. Pasó a la inmortalidad el 17 de enero de 1989. Alfredo Zitarrosa, suerte alumbra la marcha de los pueblos. Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. José Testoni, secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe y adjunto de AMSA Fe, CETERA Santa Fe, habla, le preguntamos si la unidad del pueblo, la unidad de los dirigentes sindicales, podría traducirse en una unidad política en este año, política partidaria en este año, un año que puede significar el horizonte, como diría Lalo, o el abismo. Escuchemos a José Testoni. Nosotros no tenemos duda que este espacio de confluencia sobre un punto en concreto, que es la política, los cuadros tarifarios de los servicios públicos, incluyendo el transporte, son una respuesta a las políticas del macrismo. Queda claro que los que vamos a estar en la marcha, tal vez algunos hayan votado al macrismo, muy probable, hayan confiado en este cambio, en esta promesa de solución de todos los problemas de los argentinos que hizo el macrismo por ejemplo del 2015, que lo llevó por escaso margen, pero lo lleva a la presidencia de la nación. Está claro que va a haber muchos que estuvimos en contra de que el macrismo sea gobierno, pero también va a haber otros tantos que confiaron en esas promesas y que hoy están reclamando un emergente político diferente al macrismo, que nosotros creemos que obviamente tiene... No nos estamos anotando para una carrera política, pero tenemos claro que es imprescindible que de todas nuestras luchas, de todos nuestros esfuerzos, digamos, en contra de las políticas neoliberales, surja un emergente que nos represente. Creemos que va a ser así, creemos que este 2019 va a ser clave. En ese sentido, nosotros tenemos que agitar, tenemos que lograr que se visibilice el daño que hacen estas políticas a los intereses de la clase trabajadora, del conjunto de los sectores de la industria, del comercio y del trabajo, pequeños y medianos, obviamente, y de ahí tienen que surgir los emergentes, que yo creo que cada comuna, municipio, provincia y la nación van a surgir porque hay condiciones que estamos generando para que eso suceda. El marco de unidad que vamos a lograr el día de hoy jueves en la marcha no va a alcanzar probablemente para definir una lista electoral, seguramente no va a ser así, pero sí va a alcanzar para decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Luego el proceso de nuestro pueblo irá definiendo las herramientas para revertir esta situación. Era José Testoni, el secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe, dando su pantallazo de lo que podría ser, de lo que podría ser una unidad en todo el ámbito partidario, en oposición a estas políticas que están ajustando y llevando hambre a todos nosotros. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras.